estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango, Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Guillermo, humanamente, vos venís con tu señora y me decís, señor inspector, mire, yo podría pasar a los baños encantado de la vida, y más siendo hincha de Racing como sos vos, que te quiero felicitar. Bueno, le agradezco y lo voy a tener, bueno, en aparentemente cuenta, ¿eh? A veces pasamos por ahí. Bueno, Fabián, nos quedamos al lugar a ver qué opinan los vecinos. Dale, la polémica de... La filosofía racinguista es la posibilidad infinita de que la comisión directiva que maneja la vida misma, que te mira, te sigue omnipresente en todos los estadios de tu vida, lo hace solo para hacerte joditas, para hacerte bromas, para molestarte. Acá hay dirigentes celestiales que no tienen nada que hacer y entonces se dedican a correrte la zanahoria del horizonte para que todo te cueste un poquito más. Si a vos te pasa eso, vos profesás la filosofía racinguista. Dirigentes celestiales, me gusta eso. La oyente Bárbara Gravinsky nos acerca su valoroso un aporte oloroso más, un aporte más al libro de 27, ahora tiene 27 páginas el libro de la filosofía racinguista. Valiente testimonio. Jugado. Ja, ja, ja, no había escuchado esto. Ah, viene con onomatopeya. Arranca con onomatopeya el introducción. Es un testimonio. Está bien, está bien. Estoy dentro de la filosofía no solo por ser de Racing y tener esa enfermedad pasional transmitida por mis antecesores, sino también por todo lo que describe la esencia tanguera de la filosofía racinguista. Y no me corro ni un centímetro de ahí. Debo sufrir lo sufrido. Así arranca la esquela que nos mandó Bárbara Gravinsky contándonos su testimonio. Dice, filosofía racinguista es sentarte en una pizzería luego del partido, ponerte feliz porque tiene televisión la pizzería, y en el bueno, eso también es parte de la filosofía. Y en el momento del resumen de la fecha, porque querés ver el único gol de Caballero de la historia del fútbol, Caballero, ex delantero suplente, reemplazante de ese goleador colifa que saca un arma en el vestuario, Teófilo Gutiérrez, racinguista. En el momento del resumen de la fecha, ves todos los goles de los demás partidos y cuando aparece tu casaca, por caso Racing Club, ustedes saben que uno puede ser de Boca y además profesar la filosofía racinguista. En el momento de los goles de tu equipo, mismísimo, se pone tres cuartos de la pantalla negra de manera increíble y tenés que esperar a llegar a casa para poder ver los goles si es que te quedan ganas. Testimonio verídico. Tal textual, dice, cierre así el testimonio Bárbara Gravinsky. Te mirás con todos los racinguistas que hay alrededor, sí, porque son varios ahí, es un racinguismo colectivo, sí, con tus sobrinos, a quienes llevaste a la cancha por décima vez y finalmente vieron ganar a Racing. Pero no vieron los goles. Y porque seguro alguien lo tapó, sí, porque eso es racinguista. Y decís, sí, es real, nos está pasando a todos nosotros. Eso es filosofía racinguista. El siguiente programa no es de culto, es sagrado. Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, pa' que no vayan a creer que da vergüenza, se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta a Radio Tango, charla en estudio con la cantante uruguaya Giovanna, que llega a Buenos Aires para realizar una serie de conciertos por distintas universidades de la provincia de Buenos Aires. Vía telefónica conversaremos con otra cantante, en este caso con Estela Díaz, de las del Abasto, que presentan en concierto su CD-DVD Minas de Tango. Además habrá noticias y recomendaciones y el móvil antes de cantar en Canal 7 el próximo domingo de Richard Coleston, que sigue rastreando historias de gloriosos tangueros ocultos. En la sección Dos al Hilo sonará la orquesta típica Agustín Guerrero y Caetano Veloso, no, Bob Dylan, mejor dicho, será esta vez un clásico tango del rock. Asimismo, en la sección ¿Qué ganas de ser pelotudo? Abordaremos temas calientes con un apasionado periodista deportivo, muy enfervorizado él por la derrota del Barcelona y del Real Madrid, y el verdadero trasfondo, atención, no grite, señor. Resulta que Adidas le ganó a Nike. Ese es el análisis. Y como siempre habrá música en primer plano para ver y escuchar. Agenda de conciertos, audios, distorsiones, desviaciones, desorientaciones, extravios, dislates y torsiones mentales aquí en este circo racional que suena por su parlante amigo. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán, la radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son todos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. El sueño de los pibes. Les damos la bienvenida a este programa que se llama, como ya quedó dicho, Fractura Expuesta Radio Tango. Adidas le ganó a Nike. Hasta las 11 de la noche vamos a estar aquí en AM530, La Voz de las Madres, acompañándolos con música, con tango, con reflexiones, con torsiones, con contracturas y con todo lo que corresponde a un programa que se llama Fractura Expuesta, por supuesto. No habla de fútbol. Y con este pianista y estos trompetistas que hacen la gala de este segmento inicial del programa de radio. Pero cobran sueldo porque dicen que hablan de fútbol, pero no. ¿Qué, gente, pero que, bueno, no hacen, no es para tanto. Mira cómo suena el aplauso en la radio. No es para tanto. No puedo creer. Pero sí, ¿sabes por qué es lo que es para tanto? Que se siente que están discutiendo política internacional, bueno, ideología, valores. Habla, es un vocero de dos multinacionales, porque encima debe cobrar por las dos. Bueno, por las dos ventas, como se dice. Por ya, claro, por Nike y por colectora. Asesino. Programa 423 en la historia de esta emisión. ¿Miraste los partidos? No, no los pude ver. Bueno, ¿ves? Ese tipo de cosas pasa. O sea, no todo el mundo está mirando a Europa todo el tiempo. Ni siquiera hablando de fútbol. Sí. Como para ponerse como... No, bueno, cada uno tiene su mundo. El dato es... Claro, pero cuando sos el hijo del comisario de la empresa de que viste a los jugadores. Bueno. Ni siquiera de los jugadores. Aquí estamos, les decía, en AM500. No lo puedo creer. No, estás completamente indignado. Porque yo empecé a hacer radio para hacer catarsis, ¿viste? Claro. Bueno, hubiera sido a terapia en todo caso. Y era muy caro. Era muy caro, ¿no? Hernán Casares en la coordinación de aire. Hoy Agustín Oellen en la técnica, en la claro, operación técnica. No sé por qué se me pasan así las cosas después de tanto tiempo, ¿no? Una vez un sujeto que estaba presentando un programa, sí, productor periodístico de una señora de renombre. ¿Cómo de la estás, radio? ¿Cómo estás? Trapitos al sol. Se confunde, no estoy diciendo quién es. No, pero sabía, o sea, imagínate, profesor de una pseudo prestigiosa escuela de periodismo, no sabía cómo era el rol, cuál era el rol que desempeñaba la persona que estaba del otro lado. Y dijo, ¿cómo es lo que haces vos? Bueno, al aire. Quizás se olvidó. Claro. Como me sucedió a mí. Claro. Bueno, en este caso habitualmente hacemos queríamos presentarle un audio. Generalmente hacemos algunos comentarios editoriales en la parte inicial del programa, pero no vamos a hablar nosotros, sino que les queremos presentar un audio que corresponde a Horacio González. Lo presentamos porque de alguna manera Horacio trata de pensar la práctica profesional periodística no solo para una mesa de periodistas exclusivas para el ámbito del periodismo, sino también para quienes reciben el conocimiento ofrecido por este rubro que es el periodismo. Pueden también analizar si la única, lo que hace Horacio precisamente es ver si efectivamente la única realidad que sucede es la realidad que nos contextualiza el periodismo o hay otras realidades. Está bueno porque nosotros en reiteradas veces también hablamos del rol del periodismo y es un buen momento además para seguir pensando, porque queda muchísimo de la tarea de pensar el periodismo. ¿Y Nike o Adidas? Nike o Adidas, entre otras cosas. Bueno, lo que acaban de escuchar antes de este programa, que es la entrevista, también es una nueva forma de pensar el periodismo. Más que una nueva forma, es una manera de pensar el periodismo. En esa clave, y de hacer periodismo, claro. Siempre está abierta la posibilidad para reflexionar desde el propio campo de los periodistas, desde este lado, pero también siempre abrirlo a los oyentes, a los televidentes que están del otro lado. En este audio, Horacio González analiza el efecto, atiendan a esto, el efecto totalizador del campo periodístico sobre el conocimiento. Cuando escuchen a González van a entender qué quiero decir con esto. O mejor dicho, no tanto el efecto, sino la pretensión totalizadora a la hora de comprender los acontecimientos y darlos a conocer desde una pantalla de televisión. Es importante la mirada de González porque permite poner sobre la mesa cierta omnipotencia del periodismo a la hora de fijar modos de entender la realidad. En el fondo lo que intentamos con esto es exponer que la mirada de la realidad que ofrece el periodismo es solo una entre tantas. Queda, por supuesto, en cada uno de ustedes saber en qué proporción esa mirada los constituye como lo que son. Quizás pensamos, con esto que dispara Horacio González, sea hora de exigir al periodismo más que este periodismo o periodista ayúdenos a entender, mejor quizás sea decirle ayúdenos en principio a pensar. Después la cuestión del entendimiento la podríamos hacer nosotros, que es como una base clásica del periodismo. Ayúdenos a pensar antes de decirnos cómo entender la realidad. Claro, si es que el periodismo permite estas demandas. Como el periodismo hoy, para definirlo de alguna manera, cree que puede extraer de sí mismo todo el conocimiento, pero no se anima a dar ese paso de decirlo. Quizá por la condena nietzscheana, que el periodismo no tendría legitimidad en la intervención filosófica. Por eso la televisión, que es el magma del periodismo, siempre llama a doctores, a académicos, a licenciados, les dice: doctor, ¿qué opina? Ayúdenos a pensar. Es una frase de la televisión en la que la televisión no cree, pero no puede declarar su momento final de autonomía y decir: no precisamos más estos falsos doctores, estos falsos licenciados. Y cuando vemos un periodista preguntándole a un licenciado, no cree en el licenciado, pero le tiene que decir licenciado para avalarse en la porción que él cree que le falta. Y ni el periodismo puede declarar su autonomía, ni los licenciados, que hay en todo el mundo multitudes de licenciados, pueden dejar de ir a la televisión cuando se los convoca. Pueden tener una cena importantísima, pero la convocatoria de la televisión es más importante, porque de alguna manera es ahí donde son reconocidos, aunque falsamente, por el título que tienen, y se les dice benevolentemente: ayúdense a pensar. Esa es la falsa plegaria de la televisión. Entonces ese es un dilema que no se resuelve con ninguna ley, se resuelve construyendo grandes textos autónomos y respetando la vida periodística, y ahí sí respetando la televisión y tratar de convertirla en otra cosa, porque yo no desprecio la televisión. Yo veo mucha televisión porque estoy obsesionado por la idea de que se rompa un poco esa falsa relación donde el periodista inteligente cree que lo sabe todo, pero aún no se anima a decir: no los preciso más a ustedes, no se anima, y viene y en el tono de falsete dice: a ver, doctor, enséñenos a pensar. De noche, blanca corría la luna y yo corría tras ella. Thank you.

fractura expuesta. 4382-9327, 4382. ¿Ese número tiene ese teléfono? Sí, más o menos. Y dije 336, sí, sí, más o menos. 4382-9327 y ahora tiene más. Y creo que no se entendió nada. Así que, como no entendieron eso, mejor vayan al correo electrónico cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. En las redes sociales, en Fractura Expuesta Radio Tango, bajo el algoritmo. Qué lindo, cómo suena decir algoritmo. Fractura Expuesta, no, me gusta. Algoritmo. O como... algoritmo. ¿Algoritmo? Sí. Ahora lo voy a chequear. Fractura Expuesta me gusta. Le das al botón me gusta y listo. Y también en el Twitter, @fracturatango. Un agradecimiento. El nuevo material, el primer disco de Alto Bondi, así se llama este grupo compuesto por Jonathan Álvarez, Ignacio Santos, Gabriel Gowesniansky, Guillermina Isturiz, si mal no me equivoco, Ulises Avendano y Natalia Lagos. Hay una tipografía, la tipografía del diseño a veces es bastante compleja a la hora de leer alguna. Se te complica Isturiz y no Gowesniansky. Y bueno, es así, querido. ¿Qué crees que te diga? Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. A quien están escuchando es a Las del Abasto, la cantante Estela Díaz, esta agrupación, esta orquesta femenina de tango que viene recorriendo el circuito del tango desde el año 1999. Del siglo pasado. Está presentando un espectáculo y además un CD de DVD que se llama Minas de Tango. Para conversar sobre esto la tenemos a Estela Díaz, precisamente cantante de Las del Abasto. Hola Estela, aquí Maxi y Germán te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, ¿y ustedes cómo andan con estas presentaciones que arrancaron ya hace dos semanas, verdad? Estamos como emocionadas, como movilizadas, no, y encantadas también, porque ayer, por ejemplo, estuvimos por segundo, fue la segunda fecha que hicimos en el Maipo. Uh-huh. y bueno, nada, te mueven un montón de cosas. El espectáculo se llama Minas de Tango, ¿verdad? Un homenaje. Claro, Minas de Tango, un homenaje a las grandes del género. Ahí está. El género tango, que es lo que nosotras hace 13 años hacemos, y al género femenino también, porque estamos como que la mujer está ocupando por suerte espacios que antes le eran vedados, y de hecho, bueno, ustedes saben bien, hace rato también están en este paño que es el tango, y se dice, y nos gusta reírnos de esto, de alguna manera, de que el tango es macho, y es mentira, Lucho. El tango es de todos, y no pasa por ser varón ni mujer, es la música que es parida acá, y que los que nacimos acá y la escuchamos o la vibramos en el día a día, no tenemos otro, tarde o temprano terminamos acá, en este género que es enorme, que es riquísimo y que es nuestro. A quien están escuchando es a Estela Díaz, cantante de Las del Abasto, que durante todos los miércoles de mayo a las 9 de la noche se presentan con este espectáculo Minas de Tango, homenaje a las grandes figuras del género, en el Maipo Cabaret, en Esmeralda 443, esto es ahí en Esmeralda y Corrientes y la calle Corrientes. Dije bien, ¿no, Estela? No un... Sí, Esmeralda 443. Bien. Esmeralda y Corrientes. Y además, no solo es un espectáculo, sino que es un CD-DVD. Es un CD y un DVD. Uh-huh. Sí, de un espectáculo, de un show en vivo que hicimos, que fue la primera vez que lo hicimos, homenaje, Minas de Tango, lo hicimos en marzo del 2010 en ocasión del Mes de la Mujer. Uh-huh. Y bueno, y este DVD es la filmación de ese show en vivo en el Teatro Presidente Alvear. Buenísimo. Bueno, entonces invitamos a todos los oyentes a que se acerquen los miércoles de mayo a las 9 de la noche ahí al Cabaret Maipo para asistir a estos conciertos y presentaciones de Minas de Tango a cargo de las del Abasto. Estela, muchísimas gracias y quedan todos invitados. Gracias a ustedes por este programa precioso que es Fractura Expuesta y que lo dijimos en vivo en Argentina. Vamos, ¿no? Todavía. Qué grande, Germán y Maxi. Gracias a ustedes. Estela. Qué lindo cuando nos cuando te dijeron, ¿cómo? ¿Un programa como Grandes Valores para la televisión? No, yo dije no necesariamente. No, claro. Muy bien, Estela. No, para nada. Estela. De hecho, y ahí salió Nicolás Pons, empezó, saltó diciendo, bueno, Guillermo Fernández con claro. Este programa, claro, sí, sí, que lo producían entre más que Guillermo Fernández, que estaban Maxi, Germán, Titite, sí. En fin, como corresponde, Estela. Gracias. Como corresponde, Estela. Los que estamos acá en este laburo diario, cotidiano, y comprometido con este género nuestro, parido acá, nos conocemos entre todos los que estamos hace un rato ya. Bueno, Estela, gracias y besos y muchísima suerte en los conciertos que quedan. Otro para ustedes y muy bien con esa Fractura Expuesta. Vamos con el tango, caramba. Estela Díaz, cantante de las del Abasto. Recuerden, se presentan todos los miércoles a las 9 de la noche en el Maipo Cabaret, Esmeralda 443, con Minas de Tango, un homenaje a las grandes figuras de este estilo musical. Azucena Maizani, una de ellas, escuchamos Pero Yo Sé. Llegando la noche, recién te levantas y sales ufano a buscar un peguen. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con fama y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo que fácil ostentas, no sabe la gente que es puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña, no quieres que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Comienzo de espacio publicitario. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa,

Señoras y señores, efectivamente, como Maxi dijo, nos encontramos en la provincia de Buenos Aires. Ya iremos por el resto del país. Ajá. Sí. El Tango es federal, la pasión es federal. Tengan paciencia que vamos a ir ampliándonos. El jabón es federal. ¿Eh? El jabón es federal. Bueno, nos encontramos en el pueblo de Roque Pérez. Lobos. No, en el pueblo de Roque Pérez. Ajá. Roque Pérez queda unos kilómetros más allá de Lobos, limita con la... ¿Dónde nació Perón? Sí, eso es un dato en realidad de disputa entre la ciudad de Lobos y la ciudad de Roque Pérez. Pero nació en Roque Pérez. En realidad hay distintas teorías. La que la gente de Lobos por ahí está afirmando a veces, y esto va a generar el oprobio de mucha gente, es que aparentemente el paraje exacto donde habría nacido Perón está en lo que hoy es el partido de Roque Pérez. Claro. Sucede que el partido de Roque Pérez se crea en fecha posterior a la... nacimiento del o sea, pero ahora claro, Roque Pérez es Richard. Una cuestión filosófica, la verdad, el lugar de nacimiento, el de Gardel, el de Perón, el de Maradona, todos no son sé. Entonces yo creo que Richard Coleston se puede ganar el oprobio de muchos, ¿verdad? Richard, ¿usted dónde nació? ¿Dónde nació usted, Richard? No lo puedo decir. ¿De dónde es? No lo puedo decir. Bueno, qué grave, que puede ser un lugar de nacimiento. Bueno, tendrá sus cosas para reservárselo. Vamos al grano, por favor, que tengo acá al invitado. Nos encontramos en la ciudad de Roque Pérez, donde me encuentro junto con El Mundo Rivero. ¿El Mundo Rivero? El Mundo Rivero es un escultor, es un joven escultor de 23 años. Para quienes dicen que el tango está todavía anclado en generaciones de más de tal o cual edad, bueno, nosotros... Qué hermoso, lo demostramos, y el interior del país también lo demuestra, señores. El Mundo Rivero es un joven escultor dedicado sobre todo a la escultura de la imaginería católica. Uh-huh. O sea, de la religión católica, de la escultura de santos, lo que se llaman imágenes de vestir, que son estas imágenes de los santos que a veces hay en altares, iglesias. No necesariamente de la religión católica, claro, uno puede encontrar imaginería en otras cosas, pero la obra del Mundo tiene la característica particular desde hace unos años, donde sus figuras tienen la cara de Vergara Leumann. Ajá. Entonces, uno se encuentra un San Cayetano que, como estoy viendo ahora, que amén de la barba que tiene el santo, tiene la cara de Vergara Leumann. Veo acá una santa que no alcanzo yo a discernir con mi conocimiento cuál es, y también tiene la cara de Vergara Leumann. Es impactante, ¿eh? lo que narrás. Francamente, porque me encuentro acá en la sala donde el Mundo almacena sus obras. Ah, ¿no? También. ¿Y no se siente algo místico? ¿Cómo te sentís vos, Richard, ahí adentro? Yo estoy como siempre, en realidad, pero... Bueno, guarda, no tires nada. ¿Cómo? ¿Se pueden caer las cosas, Richard? No, por favor, de ninguna manera. Soy cuidadoso de esa Muy cosa. Bien. Me encuentro acá con el Mundo. Ah, bueno, está ahí. Sí, claro. Él me abre las puertas de su casa, amablemente. Yo voy a cruzar unas pequeñas palabras con él, que también es el interventor de la Academia del Tango de Roque Pérez. Bueno, bien. Buenas noches, disculpa nuestra intromisión. ¿Por qué cambias la voz? Muy bien, quiero hacerle una apreciación más que nada por la figura del santo, que dice Santa Teresa. Ah, perfecto. Está ahí bien. Está, no leyó ahí abajo que dice. Está Santa más, Teresita. No, tiene razón, el Mundo, no me di cuenta. Bueno, el Mundo, ¿cómo es este acercamiento, no? ¿Cómo su mano empieza a ¿cómo decir?, a plasmar en la... El Mundo, una mano grande, ¿no? El rostro de Vergara Leumann, ¿qué lo llevó a esto, el Mundo? Es algo que es imposible de explicar, pero una vez que yo me pongo a trabajar, inevitablemente termino representando la cara de este señor que tengo entendido que representó un poco al tango. Claro. ¿El Mundo me está escuchando? ¿Cómo? ¿Me está escuchando el Mundo? Sí. Bueno, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Aquí Maxi lo saluda y también mi compañero Germán. Yo quería preguntarle si usted tuvo la oportunidad de conocer a, bueno, este representante del tango, esta figura descollante como fue Vergara Leumann. No, yo no lo conocí, por supuesto. Ah, mire, ¿y cómo puede reproducir la imagen si no conoce a Vergara Leumann? ¿Cómo puede reproducir la imagen si no lo conoce? Bueno, si usted, nosotros dentro de todo, por ahí ustedes los capitalinos piensan que los de la provincia no tenemos la posibilidad de conocer otras cosas. Jamás. Pero gracias a la internet podemos llegar y visualizamos todo lo que ocurre. Claro, porque tiene 23 años usted, ¿no? Sí, pero si usted entra a YouTube y pone Vergara Leumann, va a ver que hay muchas cosas de él. ¿Con B larga o con B corta, Vergara? Usted lo sabe muy bien, ¿no? Me parece que me está tomando para el otro lado. Discúlpeme, el Mundo, ahora tengo una pregunta trascendental, más allá de la B larga o la B corta. usted evidentemente, o sea, genera una escultura, pero no tenía idea de quién era el rostro, y después le pone nombre al rostro. No, es que evidentemente en mi familia son muy muy tanguero, y bueno, a través de hacer digamos que paseo a través de la web, uno trata de buscar cosas y bueno, y aparece y se inspiró, ahí encontró una foto. Y de qué forma viene que cuando tengo que buscar el rostro de la de lo que estoy haciendo o de la obra que estoy creando, en ese momento viene la cara de Vergara Leuco. ¿El mundo viene bien, Vergara? Uy, ¿qué le pasó? Tendría que hablar los que saben. ¿Qué pasó? Los que vivimos aquí en el pueblo dicen que es bastante. Sí, yo quiero decir, recordarles, mis compañeros, y para hacer un poco las cuestiones con el mundo, ya sea que nos malinterprete, y sobre todo a ustedes. Está medio enojado, ¿se enojó? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Se enojó? Y sí, está un poco. La verdad que sí. Se, pero. Bueno, me acaba de dejar solo en la habitación, en realidad, el mundo. Estoy acá con las obras. Hay que recordar, hay que pensar también que él hereda la intervención de la Academia del Tango de Roque Pérez. Ah, por eso no lo conocía. Por eso, en realidad, hay que, o sea, evidentemente hay una influencia, y tal vez esta cuestión de la imagen religiosa se filtra consciente o inconscientemente en lo que él plasma después en sus obras. Yo acá, francamente, además de la imaginería religiosa, también tengo algunos enanos de jardín. ¿Con la cara de Vergara Leumann? Claro. Ajá. Acá hay un ganso maceta. Ajá, con la cara de Vergara Leumann también. Sí, y un perro de yeso. Y bien, también. bien, bueno. Qué sé yo. Bueno, me dejó solo. Lo voy a ir a buscar. Que me igual, gracias. Me parece. No vaya a ser que me deje la puerta, no me deje, que me deje. Richard. Vuelvo a estudios con ustedes. Tenés prioridad, Richard. Igual nos perdimos, Maxi, nos perdimos. La nota era el interventor de la Academia Nacional del Tango más joven de todos los interventores. 23 años. Igual no conocía a Vergara, no conocía mucho. En el origen, desde el presente y para el futuro. Fractura expuesta. Un agujero negro en la radio. Agenda de conciertos en Fractura Expuesta. Esa cortina lo indica, y mañana, en realidad en minutos acá en el piso, pero mañana en la Universidad de Quilmes, Giovanna se presenta en Roque Sáenz Peña 380 en Bernal, en la provincia de Buenos Aires, la entrada gratis a las 19 horas. En el marco del ciclo Unión de Orquestas Típicas y Amigos, se presentan Juan Batuone y la Orquesta Típica Agustín Guerrero. Esto será en el Centro Cultural Unión, que queda en Avenida Independencia 2880, con entrada gratuita a las 8:30 de la noche. Moradores y Alto Bondi se presentan en el Orlando Goni, en Cochabamba 2536, entrada $20 a las 21 horas, también mañana viernes. El viernes a las 21:30, Hernán Genovese, el cantor Hernán Genovese, en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, la entrada $60. Quiero 24 y una noche temática, Noche de Tangos de Terror. En el ciclo Peores Tango, en el Malevaje Arte Club, en Garibaldi 1670, entrada $15 a las 22. Quiero 24 suele tocar con temáticas y esto implica... conciertos temáticos. Conciertos temáticos implica disfraces, implica... Repertorio temático. Escenografía, luces, sonido. ¿Y qué haces de tango de terror? Hay que ir a verlo. No tengo idea. 34 puñaladas y derrotas cadenas en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, a las 10 de la noche, la entrada $50. Y cierra esta breve selección para el viernes 27 de abril, el Quinteto Negro de la Boca en el Gardel de Medellín, Avenida Caseros 3033, entrada $25 a las 23 horas, la milonga comienza antes. Hay más actividades, entren a fracturaexpuesta.com.ar y ven todo. Si nada queda... queda el sábado. Bueno, el sábado entonces, Lidia Borda en el Hall del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530, entrada gratuitas a las 7. Orquesta Típica Ciudad Baigón en el Orlando Boni, ahí en Cochabamba 2536, entrada $40 a las 21:30 horas. Lucrecia Merico y Mirta Álvarez en Espacio Dada, Borges 1655 a las 10 de la noche. Dema y San Paoli junto a Karina Berlegui y los primos Gavino, o sea, primero tocará Dema y después Karina en el Conciertos Atorrantes en Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Atención, que entrada $30 a las 22 horas. Es un ciclo específico que cobra entrada en el Sanata. Y cierra el sábado 28 el Engrupe y Segundo Mundo en el Centro Cultural Estación Provincial, 17:71. Esto es en La Plata, a las 11 de la noche. El domingo 29 de abril, la Orquesta de la Radio y la Televisión Pública de Argentina se presenta. Así se llama la orquesta. Tiene como invitados a Alfredo Piro, vino hace un par de semanas, y a Richard Coleman. Ah. En Canal 7, en Avenida Figueroa Alcorta 2977. La entrada es gratis para asistir al estudio a las 18 horas, pero si quieren lo pueden ver también por la televisión, porque se televisa esto. Y el Quinteto Berretín, para la gente que nos escucha de Rosario, en el Centro Cultural El Espiral, en Ituzaingó 1719, ahí se presentan a las 9 de la noche. Fracturaexpuesta.com.ar, toda la agenda completa.